Sin cesar alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Sexto ofrecimiento, Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz y presentada en sacrificio cada día sobre el altar, por todos los que han de morir, por las almas que esperan el purgatorio y por nuestra unión con Cristo en su gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin cesar, alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Séptimo ofrecimiento, Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz y presentada en sacrificio cada día sobre el altar, por nuestras necesidades espirituales y temporales, y por las de nuestros parientes, bienhechores, amigos y enemigos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin cesar, alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Gloria a la sangre de Jesús, ahora y siempre. Mensaje del día 20 de julio de 1997. Hijo mío, escucha y esfuérzate en registrar estas palabras. Hijos míos, sois bienvenidos a esta gran novena. Que la paz del cielo esté con vosotros. Hoy el cielo está feliz de veros adorar la preciosa sangre de vuestra salvación. Ellos se unen a vosotros en la oración. Ellos permanecerán con vosotros en esta adoración. Que todos los hombres gocen de este gran privilegio. Escuchad, hijos míos, esta gran novena no es para charlatanes, sino para mis humildes devotos que se mantienen en la fe, esperando por el rezo de su Maestro. Mis hijos, ese llamado no es para los chismosos. Os digo, ese llamado es para mis pacientes devotos que harán conocer esta devoción al mundo. Yo os aviso a vosotros, a todo mi pueblo, no habléis sobre esta devoción por ahora, no la prediquéis a nadie porque no la podéis explicar ahora. Incluso mi primer apóstol de esta devoción no puede hablar mucho sobre ella. Uníos a la novena. Todos los que cumplan con esta gran novena tendrán el poder de predicar y de hablar sobre ella al mundo. Hijos, sabed hoy que este llamado es para una vida santa. El objetivo de esta devoción no es la revelación, sino para enseñar al mundo cómo rezar. Doy esta pequeña revelación para enseñar al mundo cómo rezar. Yo os doy esta pequeña revelación solo para que vuestros corazones se vuelvan a mí. Yo la hice para que creáis y salvéis vuestras vidas. Hijos míos, yo llamo a todos los hombres, como llamaba a los israelitas en el pasado. Yo escogí esta devoción como escogí a Israel, mi hijo, para ser grande. Ellos eran débiles, pero yo los hice fuertes. Ellos eran pocos, pero su número aumentó. Ellos fueron los que salvé de Egipto a través de la sangre de animales. Yo los conduje por muchos años en el desierto, hasta que alcanzaron la tierra prometida, después de derrotar a muchas naciones. Del mismo modo, yo escogí este grupo aparte de muchas devociones en mi santa iglesia, para ser el nuevo Israel que será redimido por mi preciosa sangre. Os digo, mi sangre preciosa os salvará, honradla. Todos los que devotamente invocan mi preciosa sangre serán salvados. Ellos me adorarán, comerán y beberán conmigo en el banquete de alegría después de la gran tribulación. No entenderán estas palabras aquellos que viven la vida de la carne. Solamente el hombre espiritual oirá estas palabras y las entenderá. Rezad y dejad que mi espíritu abra vuestro corazón para que entendáis. Hijos míos, la grandeza de esta devoción vendrá después que venga esta purificación, cuando todos los hombres que sean salvados reconocerán el valor del precio de su salvación y me adorarán. Antes de que llegue el gran día, yo os enseñaré muchas grandes oraciones y cantos. Yo permitiré que mi ángel os revele y enseñe oraciones celestiales. A través de estas oraciones, la nueva Jerusalén me adorará. Hijos míos, no lleguéis como vino el pueblo de Israel. No os neguéis a oírle hablar desde el cielo. Si os negáis, no os salvaréis. Leed Hebreos capítulo 12, versículos 12 al 29. Leedlo ahora y entended el significado. Leed 1 Corintios 10, versículos 1 al 19. Leed y meditad, luego corred por vuestras vidas. Este camino no es un camino desértico, todos aquellos que lo sigan tendrán fe. Conservad este ambiente de silencio desde las 8 de la tarde. El cielo estará adorándome durante esta hora. Guardad esta hora santa. Hijos míos, cualquiera que se duerma, que llegue tarde o no venga a rezar, no se unirá a esta novena si ellos vienen. Mi corazón los ayuntará. Que no se unan más a esta novena, que se queden únicamente mis fieles. Yo tengo algo grande que enseñaros. Responded a ese llamado con gozo. Mi sangre preciosa os salvará, os bendigo a todos. Oración. Señor Jesucristo, que nos redimiste con tu sangre preciosa, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por el don de tu sangre, que con amor eterno ofreciste hasta la última gota, para hacernos partícipes de la vida divina. La sangre que derramaste por nuestra redención nos purifique del pecado y nos salve de los engaños del maligno. La sangre de la nueva alianza, nuestra bebida en el sacrificio eucarístico, nos une a Dios y entre nosotros en el amor, la paz y el respeto a cada persona, especialmente a los pobres pecadores. Sangre de vida, de unidad y de paz, misterio de amor y fuente de gracia, embriaga nuestros corazones con el Espíritu Santo. Acepta, Señor, nuestra vida unida al ofrecimiento de tu sangre, para que podamos completar en nosotros lo que falta a tu pasión para el bien de la Iglesia y la redención del mundo. Señor Jesucristo, haz que todos los pueblos te puedan bendecir y agradecer aquí en la tierra y en la gloria de los cielos con el canto de alabanza. Nos has redimido, Señor, con tu sangre, y nos has hecho un reino para nuestro Dios. Amén. Coronilla de la preciosa sangre, por la señal de la Santa Cruz, de los enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Preciosísima sangre de Jesucristo, preciosísima sangre, salva al mundo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y ellos serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos.